10:07 a.m. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy vamos a hablar del apartado 2 del capítulo 3, los milagros y la percepción verdadera. Y bueno, si pueden cerrar los ojos, háganlo. Voy a hacer el sonido del cuenco tibetano. Y bueno, en este apartado sobre los milagros y la percepción verdadera nos habla mucho de que se nos recuerda, o que el libro nos recuerda, ¿no?, de algunos conceptos básicos, y hace referencia a que pues no admite grados, ¿no? Entonces, algunos de los conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. O sea que como ya hemos dicho, que es imposible, o sea, concebir la luz y la oscuridad al mismo tiempo, o sea, que no pueden coexistir, no puede coexistir o el todo o el nada, o sea, como posibilidades compatibles, o sea, no pueden, ¿no? Entonces, estos conceptos o son completamente verdaderos o son completamente falsos, y entonces probablemente habrá momentos en que uno dice, no, pues me siento más tranquilo viviendo así mi vida, ¿no? No sin tener que hacer ningún cambio, seguir pensando como he pensado toda mi vida, teniendo miedo, sufriendo por esto, por el desamor, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces uno piensa que es mucho más complicado liberarse del miedo, liberarse de esas emociones o simplemente de cambiar un poquito la perspectiva de lo que nosotros estamos viviendo. Y no quiere decir que esté mal, ni tampoco quiere decir que esté bien, es una elección. Somos seres humanos y como seres humanos, pues la vida a veces nos está enseñando algo y nosotros pues no lo estamos comprendiendo, ¿no? Porque tal vez estamos observando hacia otro lugar o lo estamos viendo desde una perspectiva muy peculiar, ¿no? Dependiendo de cómo nosotros nos sintamos es como lo vamos a interpretar. Pero bueno, lo importante aquí es que no importa, tal vez tú decides quedarte con la oscuridad, o sea, decir, ok, vivo mi vida temiendo siempre, ¿no? Supongamos. Es como un claro ejemplo de que estoy decidiendo vivir en la oscuridad o vivo mi vida llena de odio. Porque obviamente nadie va a decir, ah, sí, yo soy una persona que guarda mucho odio, mucho coraje. No lo va a decir. Lo vamos a justificar. Cuando estamos enojados, de hecho decimos, estoy enojada por la culpa de esta persona o por la culpa de esto o de aquello, ¿no? Y nunca decimos, estoy enojada porque yo quiero estar enojada. Porque me digo cosas que me hacen enojar, porque me digo cosas para justificar mi enojo. Nunca decimos eso, ¿no? Porque si lo decimos, pues en el mismo instante dejamos esa ilusión, porque nos damos cuenta que nosotros somos los creadores de esas emociones, ¿no? Entonces, independientemente qué compromiso hagamos nosotros, ya sea con la oscuridad o con la nada, pues va a ser imposible, ¿no? No hay nada o nadie que haya vivido, que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa, hasta la gente que dice, no, yo nunca la he vivido, esa luz, siempre estoy en la oscuridad, o algo por el estilo, ¿no? Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede, ¿no? La inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total, ¿no? Entonces, a veces nosotros pensamos que la gente nunca va a cambiar. Decimos, esta persona, pues no es buena, o esta persona es mala, ¿no? Y entonces, no, toda su vida ha sido así. Entonces, no estamos viendo la inocencia. Y tal vez esa persona dice, pues sí, no, siempre he sido así, y así soy, y así seré, y nunca cambiaré, ¿no? Entonces, por más de que veamos, entre comillas, a una persona mala, y aunque entre comillas la persona se considere que así es y que no va a cambiar, pues hasta en esos momentos esas personas o esos personajes se desprenden, por algún momento se desprenden de ese personaje y ven esa luz. O sea, no es que siempre están en la oscuridad. De hecho, nosotros tal vez hay momentos en que sentimos como mucha alegría, como mucha paz, como mucha tranquilidad. Tal vez estamos muy estresados, muy preocupados, y de repente empezamos a sentir un poco de alivio, ¿no? Entonces, ese alivio que estamos sintiendo es porque realmente estamos sintiendo la luz, estamos sintiendo esa inocencia, ese amor que viene desde lo más profundo de nuestro ser. Entonces, cuando uno no tiene confianza en lo que alguien va a hacer, estamos dando testimonio de nuestra creencia de que esa persona no está en su mente recta. Es como decir, ay, sí, esta persona la escucho, pero pues, ay, sé que está muy mal, ¿no? Entonces, si yo no estoy viendo la inocencia en esta otra persona, entonces no estoy reconociendo que está en la mente, en la mentalidad recta. Entonces, esa falta de confianza produce a sí mismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. El milagro percibe todo tal como es. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. Y bueno, el milagro percibe todo tal como es, ¿ok? Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. Entonces también nos dice, he dicho que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Eso es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no adolecen de una percepción distorsionada. Entonces prácticamente estamos teniendo miedo de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos usando nuestra mente y nuestra mente nos está diciendo, esto que está sucediendo no debería ser así, pero está sucediendo la voluntad de Dios. Entonces tenemos miedo de la voluntad de Dios. Y en otros apartados nos dice que la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad. Entonces realmente está sucediendo lo que tú quieres, lo que es tu voluntad, pero no lo estamos viendo porque no lo estamos observando desde nuestra mentalidad recta, lo estamos observando desde nuestra mente distorsionada. Entonces, si nosotros queremos despertar de nuestro sueño, nos debemos dar cuenta de que existe algo más en este mundo que no estamos observando y que nos estamos quedando como congelados, ¿no? Como cuando ves ahí a las películas y de repente paran el tiempo y los personajes se quedan ahí congelados, o sea, se quedan estáticos. Así estamos nosotros ante las situaciones. O sea, todo está moviendo, todo está en transformación, pero nosotros preferimos quedarnos estáticos y que todo nuestro entorno se quede estático cuando es imposible. Entonces, para ello nosotros debemos de crear una perfecta integración, y este propósito único establece la paz de Dios. Pero esta visión solo la pueden percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la verdadera percepción en vez de defenderse de ella. Escuchen. Quienes al ser puros de corazón defienden la verdadera percepción en vez de defenderse de ella. Es cuando decimos, no, pues es que por más de que yo me case con esta idea o con esto que yo estoy viendo, pues sé que no es así. Sé que hay un mundo desconocido por mi parte. Sé que tú tal vez estás observando cosas que yo no estoy observando. Sé que otras 100 personas están viendo algo que yo no estoy viendo. Entonces me doy cuenta de que mi percepción no es la correcta, porque incluyo a todos y reconozco, ¿no?, de que no nada más lo que yo veo es lo que hay. Entonces no me defiendo de esa percepción. No me defiendo de mi propia percepción, porque sé que hay mucho más que yo desconozco, ¿no? Entonces, la manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Si estás dispuesto a aceptar aquello que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. Entonces, cuando nosotros reconocemos la verdad, se desaparece todo error. Y si vivimos inmersos en el error y reconocemos en este momento la verdad, entonces todo error, todo conflicto desaparece, se desvanece así, en ese instante. ¿Por qué? Porque estás percibiendo correctamente. Y cuando tú percibes correctamente, se cancelan todas tus percepciones falsas. Imagínate que habías creado ya todo un castillo, pero el castillo era falso, y alrededor de esos castillos construiste otros vecindarios de castillitos. Todo era falso. Entonces todo simultáneamente se desvanece. ¿Por qué? Porque era una percepción falsa y ahora percibo correctamente. Entonces, de esto se trata los milagros y la percepción verdadera. No voy a seguir viviendo mi vida a través de percepciones falsas. Hoy voy a corregir estas distorsiones y voy a observar la verdad. La verdad no se cuestiona, la verdad no se lucha, la verdad no se defiende. Entonces, es una forma fácil de reconocer qué es verdad y qué no. Si alguien me dice, oye, tú eres un farsante, ¿es verdad o es falso o es falsedad? Si yo me pongo a defenderme, decir, no, yo no soy farsante, o si te insultan, o sea, cualquier palabra, si yo me defiendo, entonces estoy reconociendo que no es verdad. Entonces, ¿para qué me meto en esa misma película, ¿no?, en esa misma ilusión? Ya hemos puesto de ejemplo del miedo, ¿no?, que el miedo realmente es irreal, porque lo que yo temo, tú no lo temes. Lo que tú temes, yo no lo temo. Entonces, para que sea verdad, debe ser para todos. Y cuando digo para todos, es para todos. Inclusive para un árbol. Si un árbol de repente descubren que, el árbol se comunica. Si tú pones y le conectas esto, mira, hay una frecuencia y que cuando va creciendo y hay energía, mira, se escuchan estas voces y está hablando. Se imaginen que eso sucediera después, y entonces que hasta el árbol, los árboles, los insectos, la tierra, te dijera lo mismo, entonces diría, entonces es verdad para todos, entonces es verdad, y no se cuestiona. Pero si tú sabes lo que es irreal, entonces ¿para qué peleas por lo irreal? Si estás viendo la locura o estás observando la inconsciencia, ¿quieres irte a la inconsciencia? Entonces debate, haz una separación, juzga, créete un personaje y créete el del otro. Entonces, hoy vamos a contemplar todo lo que viene de la luz y lo vamos a aceptar. Y lo que viene de la oscuridad, que ya sabemos todo lo que nos quita la paz, entonces, pues lo vamos a observar también, pero sin juzgarlo. Sin juzgarlo, y vamos a ver qué transformación hay en nuestra percepción de lo que estamos viviendo. Porque es muy fácil observar, percibir y criticar. Pero ¿qué pasa cuando lo percibes, pero no lo criticas ni nada, nada más lo observas como un espectador. Entonces te vas a dar cuenta de muchas cosas que antes no te dabas cuenta. ¿Qué pasa con, tal vez con tus hermanos, no? Cuando estamos pequeños, pues somos adolescentes y siempre, o bueno, la mayoría tiene un hermano o una hermana con la que se pelea cada rato. Entonces siempre estás peleando, siempre estás peleando. ¿Qué tal si en este momento decides y dices, ok, a ver, voy a dejar que hable, voy a dejar que grite, voy a dejar que haga el berrinche, voy a dejar... Imagínense que nos fuéramos a ese momento y observáramos todo esto y no reaccionáramos como siempre reaccionamos. ¿Qué es lo que veríamos? Ahora vamos a dar un paso más alto. Y en este momento, o sea, vamos a dedicarnos a observar y a no juzgar. Y si viene alguien con el que hoy ya te estás preparando para debatir algo, ¿qué tal si te dedicas hoy a escuchar y a observar? Y a no reaccionar como acostumbras a reaccionar. Y bueno, pues me imagino que te darás cuenta de cosas que antes no te dabas cuenta. ¿Por qué? Porque estás cambiando tu percepción y probablemente observes milagros. Porque detrás de cada cosa que nosotros observamos o que nosotros percibimos está el milagro. Y si no lo vemos, es porque lo estamos tergiversando. Estamos poniendo ahí barreras o estamos reinterpretando todo para no querer ver más allá de lo que nuestros ojos o nuestros cinco sentidos están dispuestos a ver y a sentir o a escuchar o a oler, ¿no? Y bueno, vamos a pasar rápidamente con la lección del día. Hoy nos toca la lección 17 y nos dice: no veo cosas neutras. Recuerdan que el día de ayer nos decía: no tengo pensamientos neutros, y ahora: no veo cosas neutras. Esta idea es otro paso en el proceso de identificar causa y efecto, tal como realmente operan en el mundo. ¿No ves cosas neutras? Porque no tienes pensamientos neutros. El pensamiento siempre tiene lugar primero. A pesar de la tentación de creer que es al contrario, el mundo no piensa de esa manera. Pero tú tienes que aprender que así es como piensas tú. De lo contrario, la percepción carecería de causa y sería ella misma la causa de la realidad. En vista de su naturaleza altamente variable, eso es de todo punto imposible. Al aplicar la idea de hoy, vas a mantener los ojos abiertos mientras te dices a ti mismo: hoy no los vamos a cerrar, ahorita los vamos a tener abiertos y nos vamos a decir: no veo cosas neutras porque no tengo pensamientos neutros. Luego vamos a mirar a nuestro alrededor y vamos a dejar que nuestra mirada se pose sobre cada cosa que notes el tiempo suficiente para poder decir: no veo una botella con agua neutra porque mis pensamientos acerca de esta botella con agua no son neutros. Y podrías decir, por ejemplo: no veo una pared neutra porque mis pensamientos acerca de las paredes no son neutros. No veo un cuerpo neutro porque mis pensamientos acerca de los cuerpos no son neutros. Entonces, como es de costumbre, es esencial no hacer distinciones entre lo que crees que es animado o inanimado, agradable o desagradable. Independientemente de lo que puedas creer, no veas nada que esté realmente vivo o que sea realmente gozoso. Y eso se debe a que todavía no eres consciente de ningún pensamiento realmente verdadero y por lo tanto realmente feliz. Entonces vamos a hacer esta práctica 3 o 4 sesiones. Incluso si experimentas resistencia, son necesarias cuando menos 3 para obtener el máximo beneficio, ¿no? Entonces lo puedes hacer de 1 minuto. Y bueno, nada más 3 a 4 sesiones. Es decir: no veo una pared neutra porque mis pensamientos acerca de las paredes no son neutras, o lo que tú estés observando, ¿no? No veo cosas neutras. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales.